Estás escuchando la emisión en directo de Radio ELA, la emisora autogestionada de Madrid, y concretamente esto que empieza es Deporte de Calle. Hoy es viernes 20 de enero 2017 ya, que llevamos un montón de programas sin hacer, un montón de semanas sin vernos por diferentes motivos. Y hoy tengo, me acompañan dos de mis compañeros, pero no los dos habituales que venían últimamente. Buenas tardes, Lázaro. ¿Qué pasa? Y Pedrito, después de tu gira rock and rollera, ¿cómo sí, te fue? Aquí estamos de nuevo, a echarle una mano y a poner un poco de orden. ¿Cómo pues te ha crecido la melena, desde la última vez? Joder, el campo es lo que tiene. El campo y esas giras que ya estuvimos comentando en el último programa, que estabas de gira con tu grupo de rock, sí, que suena muy bien. Estoy haciendo un trabajo de documentación, un trabajo de campo. De documentación, ¿no? Un poco de cultura gastronómica, diferentes, centrado en diferentes aspectos, para contarlo aquí algún día, claro, en Deporte de Calle. Muy bien, ya iremos avanzando en esas temáticas más adelante, pero hoy creo que vamos a hablar de otra temática. Tenemos visita en el estudio, presentarnos, a ver quiénes han venido. Bueno, pues sí, hoy tenemos aquí a la Lima Mecánica, uno de los equipos que han empezado a participar este año en la Liga Cooperativa. Y han venido pues porque tienen una historia, bueno, su historia es bastante interesante y hoy nos la van a contar, ¿no? Bueno, lo primero que se presenten, están aquí con nosotros Maruen y Emiliano, bienvenidos a Radio ELA. Buenas. Hola, buenas. Y bueno, pues un poco ahora entraremos ahí en materia, pero bueno, la peculiaridad que tiene este equipo es que surge, es gente que se ha conocido en la Escuela de Paquetes, ¿no? Ese proyecto que hemos hablado alguna vez en este programa. En esa escuela empezaron a entrenar juntos y juntas y bueno, pues decidieron montar un equipo que ahora participa en la Liga Cooperativa y que está aportando un montón de cosas, así que muy pronto nos lo contarán. Pues nada, recordamos, si os parece, las formas de contacto del programa, el email deportedecalle@radioela.org. Sí, ¿qué, bueno, ¿qué más maneras? Creo que está la web ahí, ¿no? Bueno, Lázaro, eso, cuenta la notición, la exclusiva. Reconstrucción. Deporte de Calle nace en el 2017, ¿no? Dice el año nuevo, vida nueva. Pues Deporte de Calle, hemos conseguido recuperar la web gracias a todas esas camis vendidas y de aquí a poco vamos a tener un correo oficial y todo. Bueno, lo estamos intentando. Tenemos la web ya casi levantada, así que vamos a poder recordar esta web también, www.deportedecalle.com. Gracias a que muy pronto, en unos días, la tendremos funcionando otra vez. Para cuando colguemos el podcast debería estar levantada. Depende y de ti. No sé si... ¿De quién? Sí, aquí salen algunas rencillas, porque claro, necesitamos cierta ayuda para esto de levantar la web y claro, queríamos aprovechar este momento para... ¿No tenéis al típico amigo informático gilipollas? Y entonces, bueno, pues creo que ahora, como siempre, nuestro reportero ahí, el rastreador de noticias, ha hecho su trabajo una vez más, ¿no? Sí, este mes traemos noticias bastante divertidas, ¿no? Graciosas. Y podemos empezar a las anécdotas que nos ha dejado el deporte este mes. Y yo iba a empezar con... Lo estoy buscando. ¿Con qué? No nos dejes así, no, por Dios. Pues, lo he perdido. Oh. Pues un piloto joven de Fórmula 3, creo que era en Inglaterra, ¿no? Que tenía bastante proyección con 17 años y en una carrera se picó con un coche y justo salió el safety car y aprovechando que salió el safety car, pues empezó a saltarse las banderas de prohibición de adelantar, adelantó a todos los coches que iban detrás del safety car y se chocó con el coche que estaba picado. ¡Ole! Un artista. ¡Ole, ole, ole! Y ahora, 2 años después, Red Bull le ha fichado para su programa de jóvenes pilotos, así que bueno, promete si llega a la Fórmula 1 que habrá diversión. Este es más del Mario Kart, ¿no? De la Fórmula 1. Totalmente. ¿Así compite también la Lima Mecánica en la Liga Cooperativa o no? A chocar. Bueno, tratamos de no chocar mucho, pero bueno, hacemos lo posible. Sí, que saltas siempre, las banderas, ¿no? Siempre desde el respeto y la buena conducta. Eso está bien. Así algún día puede que os fiche Red Bull. Y bueno, luego teníamos también otra noticia. Esta tiene un poco más de cordura. Y bueno, pues es una buena noticia que ha llegado en el mundo del ciclismo y es que en Australia, en la primera carrera importante del año, que puntúa para el circuito mundial, han decidido suprimir las azafatas que subían siempre al escenario a entregar los premios y a aparecer en la foto besando a los ciclistas, pues por jóvenes promesas del ciclismo junior. Entonces, bueno, es un paso más a quizá no dejar de quitar esa parte de mujer objeto, ¿no? Que en el ciclismo son los deportes donde más debate había sobre esto, y bueno, pues es un paso más quizá a dejar de alejarnos un poco de esa cosificación actual. ¿Qué os parece esta medida que han tomado en Australia para la primera carrera del año? Que ya era hora. De hecho, Mikel Landa, que es un ciclista profesional, dijo que esto llegaba tarde. Que hace muchos años, ¿no? Que tenía que... Y de hecho, que un ciclista profesional se moje, ¿no? Me parece que también que ya era hora. Sí. Muy, muy tarde, desde luego. Efectivamente, después de muchos años parece que se ha conseguido en la primera carrera, que ahora subirán eso, pues ciclistas jóvenes. Y aunque, bueno, aunque Mikel Landa se ha posicionado de un lado, también ha habido ciclistas que se han posicionado de una manera un poco curiosa, ¿no? Yo he leído estos días las declaraciones de un corredor, es de Sabadell, no me acuerdo ahora del nombre, casi mejor. Es una pena, porque siempre me mola acordarse de la gente que tiene... Sí, no, de él me acuerdo bastante, pero se me ha olvidado el nombre, ¿no? Un cacahuete por cerebro. Claro, que respondió con la típica pregunta, ¿no? Ya muy escuchada, de que él no estaba ni a favor ni en contra, y que qué iba a pasar ahora con esa gente que a lo mejor que esto podía afectar al trabajo, ¿no? Que era gente que iba y cobraba por ello y que afectaba a los puestos de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre hay alguien que deja una perlita también. Los puestos de trabajo tan cualificados. Total. Bueno, de hecho a mí me despierta la curiosidad, ¿no? De saber si se ha suprimido que las azafatas suban, pero si el resto de la parafernalia, ¿no? Que hay detrás de la carrera o el podium, ¿no? En plan, como la parte privada, ¿no? Siguen siendo azafatas las que siguen haciendo, ¿no? El trabajo, que a lo mejor se quita la parte visible, ¿no? Pero... Claro, es una buena pregunta. Bueno, también habrá que ver, porque sí es como el primer paso, ¿no? Ahora habrá que ver, que sería lo lógico, si en el resto de carreras se sigue manteniendo esto. O ponen canguros en Australia. Claro, a ver si son solo los australianos, ¿no? ¿Sabes? Yo le daría un beso a un canguro si me da bien a dar premio, desde luego. Cuidado con los canguros, que son agresivos. Tiene que avanzar el resto de carreras y el resto de deportes, porque en verdad es algo generalizado en todos los deportes, pues se usa el cuerpo de la mujer como objeto para entretenimiento en los descansos de los partidos de baloncesto, en otras tantas cosas, ¿no? En las motos, que les sujetan el paraguas para que no les dé el sol mientras están esperando en la parrilla, un montón de historias. Y yo sin trabajo, no lo entiendo. Podrían subir algo así, no sé, un político, Mariano Rajoy, te dé un abrazo o algo así. Un besito. Claro. Y bueno, luego teníamos también y hay que hacer mención especial a Payet, ese jugador del West Ham que está pidiendo su libertad y que nos ha regalado un titular bastante bueno. Para contextualizar un poco, Payet es un jugador que quiere abandonar el West Ham en este mercado de invierno, no está a gusto, está buscando cómo salir, y parece que en el equipo le tienen en cuenta y no se lo están poniendo tan fácil. Entonces el Payet ha cogido y ha hecho las siguientes declaraciones. Juro sobre la cabeza de mi pene que nunca volverá a vestir la camiseta del West Ham. Si no me venden, me rompería los cruzados a mí mismo. Soy un ser humano, tengo derecho a elegir mi futuro. Entonces, bueno, no es un futuro, está claro que lo ve, pero... Bueno, pues comentaros un poco qué os parece este acto. Creo que es novedoso en el fútbol, ¿no? Jurar sobre la cabeza del propio pene. Creo que es la primera vez que se hace, ¿no? ¿Conocéis algún caso más? Bueno, no lo había oído ni en la calle, ni en la tele, ni en el fútbol, ni en ningún lado. Juro sobre la cabeza de mi pene que me autolesiono. Yo no sé, a la lima, si algún jugador quiere salir del equipo, ¿le dejaréis o tendrá que jurar? No hace falta que jure, porque no hace falta que tenga pene para jugar en la lima. Somos un equipo mixto por naturaleza, por definición, y bueno, estas cosas que por ahí dice un jugador de fútbol... Cuando manejan tantos millones y tantas cosas, hay que ver también un poco qué hay detrás, ¿no? ¿Qué intereses está persiguiendo él particularmente? Pero bueno, es bueno, me parece bien que se reivindique la propiedad del ser humano, ¿no? Que no sea... Incluso la propiedad de sus cruzadas, el tío está claro que son suyos y que si quiere se lo rompe. Claro, claro, que si tiene que negociar con sus propios cruzados, negociará con sus propios cruzados sobre la cabeza de su pene. Es una muy buena frase, pero... Sí, yo realmente creo, ¿no?, que al final tú tienes un salario tan elevado, ¿no?, pues al final acaba siendo una mercancía, ¿no? Si yo creo que si los futbolistas profesionales tuviesen un salario más normal, ¿no?, quizás el traspaso entre clubes y tal, ¿no?, sería mucho más fluido, ¿no?, que al final todo esto lleva dinero, así que yo qué sé, yo mi consejo es que se lo corte. Que se joda. El cruzado. ¿El salario o la cabeza? El pene. Que se autolesione empezando. El pene, no, la cabeza. No te pases, tío. Que empiece a autolesionarse y vaya viendo ya. Si el presidente, ¿no?, digo, cuando has cobrado 3 no te has quejado, ahora quieres 5 y te quieres ir, pues tío, córtatelo, macho. Tienes claro. Pasta para reconstruirte, no sé si quieres, tío. Ay, me dices, y hablando de fútbol, creo que nos han desentrañado el gran secreto del fútbol, ¿no? El gran empresario chino. Ha tenido que venir desde Asia para decirlo. Ha venido el señor Wanda aquí a cambiar el nombre del estadio del Atleti, a cambiar el escudo para decirnos la verdad de sobre cómo funciona todo esto, ¿no? ¿Y cuál ha sido? Pues ¿cuál en ha sido un foro económico, a una respuesta, creo, de una pregunta a un periodista o algo así, dijo: el Atlético de Madrid quema el dinero. Dice, el fútbol no es un negocio rentable. A lo que añadió luego, ¿no?, que el fútbol te permite hacer tratos, ¿no?, acercarte a otros países y coger otras posiciones, imagino, sociales para empezar a hacer negocios. Que esto es algo que en el próximo fanzine, si podemos, haremos un artículo de investigación sobre... No te la juegues mucho, por si acaso. Sobre Gazprom y otro tipo de empresas, ¿no?, que han empezado a patrocinar la Champions y tal, y que luego son todo posicionamientos políticos para empezar a hacer negocio. Y que lo gracioso de Gazprom, por ejemplo, fue que en Alemania le prohibieron patrocinar un equipo, cosa que Red Bull, pues con SRB, está patrocinando el Leipzig, y ahora hace poco quería comprar el West Ham y les han dicho que no. Pero bueno, a mí me... pues que al final, a ver si los empresarios se dan cuenta y dejan de comprar clubes y arruinar a la masa social y realmente a los aficionados. Yo, claro. Yo creo que todavía queda la era en la que las casas de apuestas empiecen a comprar equipos. llegará ese día. O si ya no llegó. Y ya será la era final del deporte de élite, porque ya espero que todo el mundo se dé cuenta de lo podrido que está todo y lo deje de alimentar. O sea, de hecho, ¿crees que si empezamos a apostar mazo podríamos destruir el fútbol negocio? o terminar comprando un club, una de dos. Son las dos cosas. O terminar comprando un club. A mí lo que me parece alucinante es que siga con tanta claridad, ¿no? En plan, de cómo tenemos que encajar ahora un poco la gente, y sobre todo, bueno, en estos ambientes donde luchas un poco por recuperar esos valores del deporte, cuando alguien te lo dice claramente, ¿no? Esto es una estructura que no está hecho para que sea sostenible y no sé qué, ni para que nadie se enriquezca en el fútbol, más que los jugadores, representantes, etcétera, sino que yo participo en esto porque voy a sacar un lucro personal fuera de ello. O sea, muchas veces, como te lo dicen claramente, ¿no? En plan de, esto es un chiringuito para que yo en mi casa, en plan de tú ahí pagues, gastes tu dinero, todo vaya fatal, nada sea sostenible, todo sean deudas, pero yo en mi casa, en otro sitio, en otra parte, estoy haciendo un montón de dinero con ello, ¿no? A mí me parece, en plan, de una falta de vergüenza sí, tremenda. Pero bueno, que llegará el próximo Mundial, llegará la próxima Eurocopa, ¿no?, la próxima final importante, y a la gente, pues a mucha gente se le irá olvidando, ¿no? De hecho, a mí me parece como un juego de rol en vivo, ¿no? Parece el PC Fútbol de los millonarios, que llega y dice, bueno, ya que no está el PC Fútbol en el ordenador, ¿no?, pues lo vamos a hacer real y vamos a comprar clubes, fichar, vender. Hay que renovar el estadio. Claro, pero reconoce que claro, te ponías eso a jugar al PC Fútbol y al final te daba lo mismo el partido. O sea, tú lo que querías era ampliar las gradas, poner el puesto de perrito. Yo jugaba solo para tener un estadio de la hostia. Claro, ¿no? claro. Y había uno que hasta podías... Eso ya a mí me perturbaba un poco más, ¿no? Había uno que te ponían como animaciones de los empleados trabajando, ¿no? Entonces sí, ya como de... Ya diriges tu club y puedes ver al jardinero ahí dejándose el lomo con el césped, no sé qué tal. Veías ahí las imágenes y decías, eso ya me parecía... Siéntete todo un explotador. Claro. En plan de ya, y observa desde tu despacho cómo trabaja la gente a cambio de contratos basura, ¿no? Era un poco... Yo tras 4 años aprendí que solo había que hacer pins y llaveros, que las bufandas y las camisetas eran una ruina. Yo luego había también uno que creo que no sé si lo ha anunciado hasta Vicente del Bosque o algo así, y luego y podías hasta invertir en bolsa y cosas así. Joder. Dices, luego ya otro día contaré la historia de cómo dejé a mi familia sin casa a raíz de un juego de un manager de fútbol, pero sí, era alucinante, ¿no? Ya invertías en una bolsa virtual ahí... De hecho, ahí, hablando de lo del Mundial, ¿no?, que has comentado, en el siguiente, que creo que va a haber ¿cuántos son? ¿Cuál es el siguiente? ¿El que se va a jugar en el desierto con aire acondicionado? Sí, que creo que van a ir 40 equipos o algo así. Los de Panini tienen que estar frotándose las manos, ¿sabes? Porque ahora con 40 selecciones los niños... Van a sacar un álbum de tapa dura esta vez. Uno con tapa, una tapa dura para que dure. No, el pegamento para los niños. Que... Ay. ¿Qué más? ¿Noticias frescas? Bueno, ya no tan frescas. No. Bueno, estas eran un poco nuestras noticias. La siguiente noticia que tenemos es que hoy está aquí la Lima Mecánica. Bien, no sé si queréis escuchar un tema, descansamos y ya le damos a la entrevistilla. Venga, y que nos cuenten un poco cómo funciona y qué es esto de la Lima Mecánica. ¿Qué pongo? ¿Qué canción queréis escuchar? Por lo que haya. A las bravas, por ejemplo, que me has dicho tú antes. Venga, por ejemplo. Preséntanos. Bueno, pues a las bravas es un grupo de aquí de Madrid, tiene una colaboración con una buena amiga nuestra en este tema y bueno, que reivindican un poco que cualquiera puede tener el Caribe un poco aquí cerca, ¿no? Es un estado mental más que otra cosa, que nos lo podemos montar bien aquí en el veranito, y esto pues es un poco la añoranza de ese buen tiempo que teníamos, ¿no? Hace unos meses. Solecito y esas cosas. Semana, menudo frío. Así que bueno, para ponernos un poco tropicales aquí ahora en este enero. Vamos a ver qué se hacen. Es un placer enorme que ustedes ya nos estén acompañando y precisamente los vamos a complacer con unos grandes éxitos dentro de la serie de la firma de sonido Panchero de Pito para la gente con piamperas de corazón que hoy nos acompaña. Vamos a bailarlo a la versión 2007 de sonido Pancho que se llama La Guarapera. Vamos a rear, a saciar, deja tu penita, vamos a bailar. Vamos a rear, a saciar, deja tu penita, vamos a gozar. Camisa de flores, humo de guayaba, piña, coco, sur de la capital, barrio tropical, salseo los atascos a golpe de pedal. Bien, con tu realidad, Caribe, estado mental, al tiro del manzanar, el verano sin final, animal como el instinto, brindo junto a mi carnal y pinto, pinto en mi mente olas del mar. Y en Madrid no queremos sus leyes sino arena y mar. Y en Madrid queremos Caribe como estado. Vamos a perrear, a saciar, deja tu penita, vamos a bailar. Vamos a perrear, a saciar, deja tu penita, vamos a gozar. Bailamos las derrotas en manada, curamos las heridas entre todas. Jugamos a la vida sin fisuras, sin aliento, somos cientos de latidos rompiendo la mascarada. Mantén la llama al alba, la pasión en la mirada y los abrazos en la guerra. Los pies en la tierra, cora por la nube, sube tu mirada de caravana al Caribe. Y en Madrid no queremos sus leyes sino arena y mar. Y en Madrid queremos Caribe como estado mental. Y después que me lo dé, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Cuánto cabe de vender? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Me sudan las gafas. Me sudan las gafas. Aquí los ritmos tropicales en pleno invierno madrileño. Qué bien nos han venido, ¿eh? Sí, también. Mira que a mí no me va mucha esa música, pero... Qué bien nos sienta el ritmo tropical. Pues nada, empezamos con la entrevista a la Lima Mecánica. Sí. Lo he dicho bien, ¿no? Y bueno, habéis comentado antes que este equipo de la Liga Cooperativa de Baloncesto surge de esa escuela de Páquez, ¿no? Contarnos un poco, para la gente que nos haya escuchado en otros programas acerca de este proyectillo asociado a la Liga Cooperativa, ¿qué es la escuela de Páquez y cómo surge un poco vuestro equipo, ¿no? Que... Claro, claro, queremos conocer de primera mano la auténtica historia de la Lima. Va, pues... Dos chavales, Lanas y Charlie, empezaron el proyecto después de que haya participado en la Liga Cooperativa y pensaron que más gente podría participar y podría interesar el proyecto y era una manera ideal para acercar a la gente. Y es un sitio donde hay gente de diferentes niveles que puedes haber jugado toda la vida al baloncesto como no haber botado un balón nunca. Y Personalmente llegué ahí también de rebote, sin conocer a nadie. Como llega muchísima gente a la escuela de paquetes, yo llevaba meses en Madrid y me presenté ahí, estaban jugando y ya directamente me metieron en el grupo de WhatsApp. Y a la semana siguiente ya estaba jugando, fractura, y un año después volvió otra vez a la escuela. No somos duros en la escuela, no todos se fracturan, ¿eh? No, Fue él solo. Tendría un problema previo. O sea, bueno, que un poco la escuela entonces es simplemente un espacio donde pues gente se reúne para compartir un rato de baloncesto, ¿no? Y un poco de compartir aprendizajes y conocimientos, ¿no? Además de conocer gente y... Sí, es un lugar para pasarla bien, principalmente. Yo creo que la escuela es un proyecto satélite de la Liga Cooperativa de Baloncesto de Madrid y es un lugar genial para gente que quiere correr un poco, sudar un poco, jugar a baloncesto, conocer gente, tomarte una cerveza, de ahí generar nuevas acciones, observar nuevas propuestas. Hay un abanico de propuestas bastante grande que van surgiendo de la gente que vas conociendo en ese lugar. Tenés la opción de elegir cuál te gusta y de ahí en adelante profundizar la que te interesa. Es algo súper interesante. De hecho, el equipo de la Liga de la Lima Mecánica es un equipo que es nuevo este año en la Liga, jugando la Liga en la que participamos. Y es un equipo que nace desde las bases de la escuela. O sea, todas personas que no tenían equipo, que no estaban en la Liga en ese momento, en el momento en que empezó todo, y que formamos un equipo un poco por probar a ver qué pasaba, por probar a ver cómo nos sentíamos, por probar a ver cómo nos recibían. Sabíamos que nos iban a recibir bien, y de ahí surge la Lima. Y la Lima es, como dije antes, un equipo mixto, porque desde las bases queríamos que fuese mixto, y donde estamos participando en la Liga, divirtiéndonos, jugando contra otros equipos de mucho mejor nivel, pasándola súper bien, aprendiendo muchísimo. ¿Y nivel respecto a qué, perdona? De juego, claro. de juego. El nivel después humano es similar en todos lados. Es bueno para todos. No, lo de la escuela es genial, es un proyecto que yo animo a todo el mundo, al que tenga ganas de botar una pelota de básquet y de transpirar un poco, ir un miércoles a la escuela, porque, como dijo antes Marvin, es un lugar donde el nivel de juego no se tiene en cuenta, donde todos somos iguales en ese punto, donde todos entrenamos y todos hacemos las mismas actividades. Y lejos de ser algo aburrido, porque uno puede pensar si hay un abanico tan amplio de niveles de juego, los extremos pueden pasarla mal. No, al contrario, creo que todos estamos súper integrados y bueno, es muy, muy interesante. Y tener en mente también que la escuela es 100% mixta, y a veces hay días que hay más chicas que chicos en la escuela de paquetes. Y da igual razas, sexo, o sea, género. Sí, que es un espacio, quizás ha generado un espacio, ¿no?, donde cualquiera puede sentirse a gusto, ¿no?, en ese sentido. Se fomenta mucho la convivencia de todo tipo, ¿no? Por supuesto, es un lugar impensable. Para mí fue una sorpresa. La discriminación no tiene ningún tipo de cabida, ¿no? Entiendo. No. Entre adolescentes y gente de 50 años, sí. No hay... Y yo además le veo dos cosas, ¿no? Y una es, por ejemplo, que la escuela responde a esta necesidad de... Estás en tu casa y no tienes con quién jugar al baloncesto, ¿no? O crees que no tienes con quién jugar al baloncesto, ¿no? Y te da esa opción de, bueno, pues es un grupo donde, mira, aquí puedo ir, ¿no? Quitarme ese mono, volver a jugar. Y además luego, conociendo gente, pues da el paso más allá, que es el que ha dado la Lima, ¿no? En plan de, oye, pues toda esta gente que venimos aquí y que no tenemos equipo en la Liga de baloncesto y nos encantaría, vamos a formar nuestro propio equipo, ¿no? Primero te das espacio de jugar y luego además de formar tu propio equipo. O sea, me parece muy interesante. Sí, además que es la gente que lo lleva, es gente que te va a recibir con una sonrisa, ¿no? Porque muchas veces también te tira para atrás eso de, joder, no quiero bajar al parque, que sé que hay gente jugando, pero ya tienen su grupo hecho, su grupo cerrado, más o menos el mismo nivel, sí. Y entrar tú así de nuevas, aunque no tengas el mismo nivel, aunque incluso teniéndolo, pero no eres una persona así muy proactiva, en la escuela de Packet te van a recibir con una sonrisa estas personas que hemos dicho que lo llevan. Sí, el resto de... pagas los 100, te piden los 100 euros el primer día y luego, ya, luego de partir, eso ya son majísimos, eso es verdad. Para mí fueron 150. A mí me trataban un poquito mejor, pero habrá sido por eso entonces. El resto de participantes también va con ese espíritu, ¿no? De hacer nuevas relaciones, de pues bueno, pues al final pasar un buen rato, que es para cómo entendemos el deporte, ¿no? En este programa y en las ligas cooperativas, pues es lo que se intenta transmitir, y este proyecto es uno de los máximos exponentes de esto que hablamos, ¿no? Del deporte inclusivo, que cualquiera se pueda acercar y que no, nadie sienta miedo porque se vaya a ver excluido, porque no vaya a poder encajar o lo que sea. Sí, yo quería añadir, ¿no?, que yo creo que es como el espacio más puro de la liga cooperativa, ¿no?, del concepto de deporte, compartir, pasárselo bien, divertirse, conocer gente, y la verdad que es una alegría, ¿no?, ver la cantidad de correos que llegan de gente que quiere participar y luego que se anima. De hecho, a mí de la Lima, una de las cosas que más me llama la atención y me gusta, ¿no?, es también la cantidad de nacionalidades, ¿no?, que hay en la Lima Mecánica, ¿no?, que cada uno sois de un punto distinto también del mundo, ¿no?, y coincidir justo en un espacio que vas así, yo creo, al principio de, bueno, voy a ver qué es esto, ¿no?, y crear esa cultura, ¿no?, y ese aprendizaje, ¿no?, creo que es algo muy bonito también. Sí. Nos falta algún español, estamos buscando algún español, a ver si encontramos, pero bueno, ya vamos a encontrar alguno que quiera. Bueno, si contamos con los andaluces, son mayoría. Es verdad, sí, somos un grupo muy muy muy mixto en todos los sentidos, y eso creo que lo hace más rico, ¿no? Por supuesto, como todo lo mixto, y eso es, creo que, bueno, creo no estoy seguro que es porque tiene la base de la escuela, y como estamos diciendo, la escuela es básicamente y por definición algo cooperativo, mixto, variado, cosmopolita. Cosmopolita, 100%, y entonces heredamos eso, heredamos el espíritu de la escuela, con todo el respeto hacia la escuela, por supuesto, pero y nos gusta que sea así, y queremos que sea así. ¿Desde que habéis formado el equipo seguís participando en la escuela igual que antes? Sí, sí, sí. Nosotros cuando formamos el equipo, una de las cosas que tuvimos desde el primer día fue que los miércoles eran sagrados. Los miércoles son de la escuela. Si bien ahora es verdad, estos días, porque hubo una seguilla, como al ser un día de semana fijo y entrenamos o nos juntamos en un lugar abierto, sufrimos las inclemencias del tiempo. Y hubo una seguilla de días que justo llovía, en todas las semanas llovía el miércoles. Y bueno, hubo un momento que estuvimos más separados del entrenamiento de la escuela, pero por cuestiones climáticas, ¿no? Y bueno, pero siempre estamos intentando participar en la escuela, nos gusta participar en la escuela. Nunca planificamos un partido para el día de la escuela porque los miércoles son sagrados. Por eso lo preguntaba, porque es el claro exponente, ¿no? De vosotros habéis conseguido ya formar vuestro equipo, digamos que habéis pasado ya esa fase de la que estábamos hablando, de acercaros, de formar esas relaciones, de juntaros varias personas que coincidís a menudo, formar un equipo que en sí mismo podría ser un objetivo, y ya olvidaros de la escuela, ya tenéis vuestro equipo, ya podéis jugar entre vosotros. Pero está claro que os ha calado ese proyecto como para que los miércoles son sagrados. Sí, sí, sí. Y seguir acudiendo. Hay muchas personas que empezaron teniendo equipo, jugando en la liga cooperativa, pero también van a la escuela, porque en la escuela no es un partido, te lo pasas bien, no tienes ningún tipo de presión ni competitividad, conoces a gente, es un proyecto que, sí, o la escuela. Sí, sí, es creo que las bases de jugar, ¿no? O sea, no es de ir a competir al baloncesto, nosotros jugamos al baloncesto, y la escuela es ese juego que tiene esa parte, creo que, infantil, que uno tanto añora, que era tan divertida, de estar jugando sin querer ganar. O bueno, uno juega por ahí siempre queriendo ganar, pero creo que se entiende lo que quiero expresar, ¿no? De estar jugando y disfrutando del baloncesto, y jugando con gente que juega muy bien, y bueno, y uno aprende con eso, se nutre y se hace mejor. Y bueno, creo que es un, me repito muchísimo, pero es un proyecto genial. O sea, es genial. Lo de la escuela es algo que creo que todo, bueno, porque pasa, mucha gente, o la mayoría de la gente que va, repite. Y eso es un claro indicador de que la escuela funciona, ¿no? Yo tenía una pregunta, ¿no? Solo una. Sí, tengo dos. La primera es la sensación, ¿no? De cómo descubrís la liga cooperativa, la escuela, las primeras sensaciones al principio cuando uno lo ve y cuando vas. Yo estaba como una fan de Justin Bieber. Porque yo bajé, lo primero que hice era pasar por la tienda, comprarme un balón de baloncesto e irme a la cancha más cercana que había visto por Google Maps. Cuando llegué ahí, había un partido, había gente sentada en la grada. Yo, hostia, ¿qué es esto? O sea, quiero venir aquí, quiero jugar, quiero... Porque yo llevaba como 10 años sin jugar al baloncesto, entre estudios, cambiar de país... Pues había estado mucho tiempo sin jugar y ver aquello fue tremendo. Entonces, cuando me dijeron lo de la escuela, dije, va. Y cuando fui a la escuela y tener ahí haciendo ejercicios, mucha gente jugando todos juntos y que cada semana se presentasen nuevas personas, pues la verdad que fue cada vez a mejor. Y yo no dejaba de contarlo a todo el mundo, ¿sabes? Yo lo conté en el trabajo, lo conté a los amigos, lo conté a todo el mundo y invito a todo el mundo a que se apunte. Sí, yo creo que yo, por ejemplo, conocí la escuela por medio de la web, ¿no? Por la web de la Liga Cooperativa, que es ligabasquetcooperativa.org, que todos entren. Y yo la estoy haciendo. Que para eso estamos trabajando en eso, ¿no? He venido a hablar de mi libro. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Yo estaba en Madrid y tenía ganas de jugar al baloncesto. Yo había jugado al baloncesto hacía muchísimos años, cuando era muy, muy, muy chiquito, nunca más. Y me había pegado las ganas de jugar y me metí en internet y empecé a mirar cosas y me crucé con varias propuestas que no eran de mi interés porque eran competiciones de baloncesto con equipos armados y inscripciones y obviamente pagos de aranceles y yo lo que quería era ir a jugar, a transpirar un poco, correr y pasarla bien. Y justo yo vivo en Hortaleza y en cuanto puse básquet Hortaleza me apareció la liga. Y vi la liga, mandé un mail, me contestaron del mail, cosas que yo dije, wow, esta gente, hay alguien detrás de esto. Qué profesional, hay alguien detrás de todo esto, hay gente. No, me contestaron y me dijeron, lo mejor que puedes hacer es irte a la escuela, probarla, mirar, conocer el proyecto. Y así fue, y así me fui un miércoles, como medio desconfiado, medio... a ver qué pasa, a ver qué es esto, un poco lo que mencionabas antes de que uno si baja a un lugar donde están jugando es como sapo de otro pozo, ¿no? O sea, no cabes, no sabes cómo moverte, no sabes quién sos ahí. Y bueno, para mi sorpresa y para mi agrado fue completamente diferente de todo eso, ¿no? Llegué, me acuerdo que estaba Lanas, me presenté, dije, hola, soy Emiliano, y dijo, genial. Hola, y yo soy Lanas, y buenísimo, vení acá, y me presentó un par de personas más. Y era como si nos conociésemos desde siempre, era increíble. O me trataron como si yo era uno más desde el momento cero. Y entonces eso te genera un buen rollo impresionante. Y ya te olvidás de que si jugas bien o jugas mal a nivel de técnica o esas cosas. O sea, estás ahí pasándotela bien. Y bueno, eso fue desde el minuto cero, eso es impresionante. Eso es algo que es digno de mención por parte del proyecto este de la liga. No, porque la escuela... Como dije antes, es un satélite. Y cuando todo esto avanzó y estuve como, bueno, pasé mi periodo de maduración adentro de la escuela, creamos el equipo y empezamos a participar de la liga, empezás a conocer un poco más qué es el proyecto este de la liga cooperativa, que no es solamente ir a jugar al baloncesto. Y entonces te empezás a enterar de cosas que se hacen, te empezás a enterar de cosas donde puedes participar, donde puedes ayudar. Y tenés toda la libertad del mundo de meterte donde quieras, de hacer lo que quieras para ayudar y entonces bueno, queda en uno, ¿no? Queda en cada uno meterse en donde quiere y bueno, yo me metí y empecé a hacer cosas que creo que para lo que puedo colaborar y bueno, y así está, y es algo muy muy interesante. Y así he hecho la web, ¿no? Y así colaboré con la web, ¿no? No. Y entonces luego, por ejemplo, pues eso, llegáis, sois gente, empezáis a bajáis el primer miércoles, os gusta, seguís yendo, formáis un grupo de gente ya más o menos habitual en la escuela, ¿no? Gente sin equipo. ¿Y cómo, cuándo, dónde surge la idea de formar la Lima Mecánica? Y surgen las cervezas posteriores a la escuela. Sí, ah, es, o sea, un que momento también, importante. O sea, que estamos revelando que, otro dato, y es que en este tipo de deporte no competitivo, o sea, la cerveza y el deporte sí, sí puede estar incluso bien visto. Sí, ¿no? sí. Yo me refiero a la cerveza al momento social posterior a la escuela, ¿no? La escuela tiene como dos claras etapas, que es la escuela propiamente dicha, tres. Que puede ser una hora, o tres, es verdad, me arrepiento en eso. Son tres, porque una es la escuela, la parte de técnica, la parte de ejercicios, la parte de juego, de disfrute, de correr. Después tenemos una parte que siempre hacemos unas pachangas, otra hora de pachangas entre la gente que fuimos a la escuela. Si somos muchos, hacemos muchos equipos, si nos jugamos un 3-3 y la pasamos genial, y depende cómo surja. Y después de todo eso está la cerveza, o la... O sea, los otros son pasos previos que tienes que cumplir para poder llegar a la tercera fase, pero... No, cada paso tiene su entidad y tiene su placer, ¿no? Y creo que surgió en esos momentos, creo que surgió en esa tercera fase, tomando una cerveza, con gente que sabes que la estás pasando bien, que jugaste varias veces, que crees que podés... encarar un proyecto con un cierto grado de seriedad, porque claro, armar un equipo no es algo simple, o sea, implica un compromiso por parte de todos los que lo componen, y bueno, así lo armamos, ¿no? Sí, pero también la escuela nos dio ganas de más. Estábamos en la escuela, sabíamos que había partidos, veíamos a la gente llegar, jugar en la cancha de al lado del Flory, en el Red Park también íbamos a ver los partidos sin ni siquiera estar en la liga. Y de ahí, pues, la idea te llama. Entonces empiezas a prepararte. ¿Tendré tiempo para comprometerme con los partidos, con colaborar en la liga, con...? Pues sí. Claro, y al final... Si quieres y disfrutas, ¿no? De hecho, lo mismo me equivoco, ¿eh? Pero creo que, si no me equivoco, el primer día que Emiliano fue a la escuela... Después se vino a jugar con deporte de calle. Es verdad, no fue el primer día, pero fue uno de los primeros días. Sí, uno de los primeros días. Sí, sí, me llevaste a Pacífico, lo recuerdo. Y fuimos a jugar a Pacífico, que también era otra de las cosas, ¿no? Ese espíritu que en las ligas se fomentaba de bueno, que cuando te faltaba gente en tu equipo, intentar siempre pues ayudarte, apoyarte en la gente de la escuela que no tenía equipo y eso. Y mira, me he acordado, digo, qué curioso, es verdad, uno de los primeros días con deporte de calle ahí. Sí, sí, eso. O sea, puedes decir aquí ahora que la primera aventura con... Sí, sí. Con la fue gracias a la Fundación de Deporte de Calle. La Fundación de Deporte de Calle, que quiero agradecer públicamente a la Fundación, que me abrió las puertas. Y gran parte de mi éxito actual se los debo a ellos. No, esto fue... Sí, es verdad, yo lo recuerdo. Fue muy, muy grato. No, pero un poco como decía Mauro, es eso, también coincidió el momento de formar el equipo con el comienzo de la liga o de la temporada 2016-2017. Entonces esto era por agosto o antes de agosto, sí. Antes de las vacaciones. Las pachangas de verano. Las pachangas de verano, claro, el verano ayuda muchísimo más a las pachangas, las horas de luz y el clima, es mucho, todo mucho más propicio para que se junte mucho más gente. Y estaba por empezar se estaba armando la liga de la presente temporada, y ahí fue un poco como que bueno, es ahora o nunca, o bueno, es ahora o el año que viene, tampoco era nunca, pero entonces fue, bueno, sí, podemos hacer un equipo, y surgió la idea, y lo armamos, y bueno, y acá estamos, disfrutándolo, pasándolo lo mejor posible. Yo tenía una pregunta importante. ¿Otra? ¿O dos? ¿De Lanas o de Charlie? Y no vale decir los dos, porque sé que hay partidos, eso. ¿Cómo es esto? Los de, ¿no? Tuviste una guerra, los Star Wars contra... Ya, eso es como, ¿a quién quieres más? ¿A tu papá o a tu mamá? No se puede. No, hubo unos partidos que eran Chihuahua contra... ¿O vosotros no vivisteis ese año de la escuela de Packets? No, nosotros fue posterior. ¿Fue posterior? Nosotros entramos posterior. Hubo una época que había partidos de los de Charlie contra los de Lana. Entonces ahí había piques a ver quién jugaba, quién ganaba. ¿Qué equipo hubieseis jugado? Si bueno, pero yo creo que aprovechando que tenéis el micro, ¿no? Podéis decir las cosas buenas o malas de Charlie Lanas. Charlie y Lanas, pero también quiero decir que este año están y Martita y Jorge. Y Jorge. Sí. Que también son más soles que se añaden al proyecto de la escuela, y se lo agradecemos a los cuatro de igual manera. Y contar cómo son ellos, en plan los entrenadores y entrenadoras, ¿no? Martita, Jorge, ¿no? A la hora de explicar los ejercicios, la relación ahí un poco para que la gente conozca. Bueno, la dinámica de la escuela es una dinámica, o sea, es informal, ¿no? Por supuesto, es de diversión, es de juego, pero tiene su punto de cumplir una norma, ¿no? O sea, de plantear un ejercicio, de plantear una actividad y cumplir esa actividad con las directrices que baja el entrenador o la entrenadora de momento. Entonces, ellos son súper comprensivos con nosotros porque muchas veces lo explican y hacemos completamente lo contrario, obviamente. Son muy comprensivos, tienen mucha paciencia. A veces se explican mejor que otras, por supuesto. No siempre se explican muy bien. No toda la culpa es nuestra. Pero bueno, es un poco, hablando en serio, es así. Es un ambiente muy distendido, pero a la vez hay que cumplir unas directrices que son las que ellos definen. Y eso nos ayuda a mejorar nuestra técnica al momento de jugar, también nos ayuda a jugar mejor, o sea, no digo a competir o a tener mejor técnica para ganarla al de frente, sino a jugar mejor, porque si uno bota mejor la bola, te divertís más, no estás sufriendo porque la bola se te va para cualquier lado. Si vos más o menos tenés un control de para dónde querés que bote la bola, creo que el juego es más divertido, entonces también se agradece muchísimo eso. Y ellos son unos tipos geniales. Hace un tiempo, creo que antes de Navidad, sí, por supuesto, trajeron un árbitro profesional, un conocido de alguno de ellos, no recuerdo su nombre. Calero. Puede ser. Creo que se llama Calero. Puede ser. Y nos dio una masterclass de arbitraje. Gratis. O sea, esto, primero que es esto, que es gratis y que es. Porque sí, porque hay gente que, a la gente que le apasiona esto y gestiona todas esas actividades para que nosotros las disfrutemos. Y porque sí, vos un día llegás y decís, hoy viene un árbitro profesional que nos va a explicar qué cosas están bien y qué cosas no están bien dentro de una cancha de baloncesto. Y decís, bueno, y esto es porque yo un día me metí en una web y busqué Básquet Hortaleza. Entonces, la vida es fantástica. Entonces, no, pero es muy bueno, es muy bueno. Qué bueno, desde aquí invitamos a todo el mundo, a todos y a todas, a quien no lo conozca o quien lo conozca y lleve un tiempo sin ir, ¿no? que se acerque a la escuela a disfrutar un poco de todo esto. Sí, y matizar también, ¿no?, que es completamente gratuito. Por totalmente. Si acaso alguien ha escuchado un cacho o lo que sea, ¿no? Sí. que lo de pagar, que si queréis a mí, y yo ya... Y nosotros ya sabemos dónde invertirlo, que esto es una sociedad muy deficitaria, Deporte de Calle. En deportedecalle.com hay un PayPal para poder pagar... Para hacer donativos, la sección donativos. Yo, además de que todo esto pues me parece increíble, ¿no?, y que sea una labor voluntaria, entiendo que os animase también un poco a tomar esa iniciativa de vamos a hacer un equipazo aquí para la Liga Cooperativa. Pues yo la pregunta que os quiero hacer es, en el momento en que decidisteis formar el equipo, ¿no?, os pusisteis a currar rapidísimo, ¿no? Porque hubo un par de nombres rápidos así, os vemos ya con... Aquí tenemos una equipación de la Lima Mecánica, o sea, casi lo que otros equipos llevamos años buscando y casi en el primer partido ya teníais vuestras propias equipaciones, o sea, empezasteis a funcionar a tope, ¿no?, cuando tomasteis... En realidad, como la liga es cooperativa, lo que quisimos hacer al principio es hacer que cooperara todo el mundo en el proyecto, entonces... Se hacían muchas votaciones, entonces, ¿qué camiseta queremos? Y que todo el mundo vote, ¿qué día quedamos? Votar todos, ¿qué logo, qué nombre? Para el nombre tardamos más de un mes. Sí, sí, sí. Bastante más. Más. Porque decidimos uno, luego se vuelve a votar y intentar contar con todos. Limones, limones, limones. Hubo una campaña de limones hasta que al final... Sufrimos una campaña interna, sí. Una campaña sucia de parte de uno de nuestros... Con spam. Sí, spam y con falsas noticias. Mensajes subliminales. Mensajes subliminales a nuestro equipo para cambiar el nombre, para hacerlo limones. Fue algo muy divertido. Fue algo que yo creo que sí empezamos con toda la fuerza porque era algo que queríamos hacer todos. Que obviamente que como esto nadie te obliga a hacerlo, se sobreentiende, ¿no?, que la persona que está involucrada en formar un equipo o en bajar un día porque sí a una pista de baloncesto, lo hace porque quiere, ¿sí? Acá nadie te obliga, esto no es el trabajo, no es la escuela, no es nada, ninguna actividad institucionalmente obligatoria. Entonces, toda la gente tenía ganas de tenerlo. Y bueno, siempre hay gente que trabaja más, siempre hay gente que trabaja un poco menos en algunas cosas, después en otras trabaja más. Y bueno, sí, lo hicimos rápido porque queríamos tenerlo. Y queríamos, bueno, tener una camiseta también es algo lindo, entonces todo el mundo quiere tenerla. Y bueno, y cuando apenas empezamos y lo hicimos, también empezamos con una filosofía muy clara. Nosotros en la Lima vamos a la liga a jugar. No vamos a ganar, no vamos a perder, no vamos a discutir, no vamos a pelear, no vamos a nada, porque tampoco habría cabida para eso en la liga. Y nosotros vamos a jugar, y si perdemos todos los partidos, no pasa nada, porque vamos a divertirnos. Y eso es lo que nos interesa. Entonces, bajo esa premisa, creo que todos la tenemos clara. Y todos tratamos de pasarlo lo mejor posible todo el tiempo. Yo creo que, ¿no?, como habéis mencionado varias veces, ¿no?, la ilusión, ¿no?, que sale, ¿no?, toda esta energía, ¿no?, de hacer las camisetas, de meteros, ¿no? Me gustaría hacer un poco de ver la liga, los partidos, ¿no?, desde el floor y desde la grada, ¿no?, a vivirla desde los partidos de dentro, ¿no? ¿Cómo ha cambiado desde la escuela de Packers, ¿no?, a jugar la liga, ¿no? ¿Cómo han sido estos primeros 9-10 partidos de esta primera fase? ¿Y en qué creéis también que os ha ayudado el haber estado previamente en la escuela, como hemos comentado antes? Pues yo creo que la escuela ayuda cuando te vas acercando a la liga. La liga es un proyecto maravilloso, pero que también tiene sus cosas que de primera vista pueden parecer complejas, porque es, al ser una liga gratis pero cooperativa, pues uno de primeras no entiende muy bien de qué va. Entonces la escuela es la mejor manera para acercarte a este concepto. Te explica lo que es la liga, de cómo se gestiona, de cómo la gestiona la gente de la liga misma. Entonces sí que fue un paso, pero luego sí que hubo un mundo también entre la escuela y la liga, en el sentido que ya una vez en la liga pues te vas enterando de mucho más. Y no sé, a mí sí que me pareció bien también para conocer a la gente que está en la liga, porque mucha gente de la liga está en la escuela también. Y si no está en la escuela, por la escuela puedes conocer a la gente que juega en la liga cooperativa. Sí, sí, yo creo que eso te ayuda al momento de cuando vas a jugar un partido. No es que vas a jugar contra alguien que no conoces, obviamente que no conoces a todo el mundo por estar en la escuela, pero por haber ido a la escuela, muchos de tus equipos contra los que vas a jugar tienen personajes a los cuales conoces, como comentabas antes. O sea, yo te conozco a vos porque un día fuiste a la escuela, tenías que ir a jugar un partido, y bueno, ya sé quién es Pedro, listo. Entonces, mañana vamos a jugar tu equipo contra el mío y ya tienes una referencia. Entonces no es como que vas a jugar contra alguien que no conoces de nada. Entonces eso te ayuda, eso ayuda muchísimo, o eso creo que es un gran valor que tiene la escuela para dar el paso hacia la liga, para que ese paso no sea traumático. Porque de vuelta, esto no es una liga donde te haces tu equipo afuera, conoces a los únicos 5 tipos que corren con vos en la pista y nada más, y después vas a jugar contra otros 5 que no sabes quiénes son. No, acá vas a jugar contra gente que muchísimas veces tenés referencias quiénes son. Entonces, eso ayuda muchísimo. Y además hace mucho. Muchas veces ves caras conocidas en la grada, claro, ¿no? En ese sentido es como decía Lázaro, a mí me lo dijeron una vez, a ver cómo lo resumiréis vosotros así, me decían una vez, dice, la primera vez que fue un partido en el Red para así con la grada llena de gente y un montón de ambiente, y dijeron, no, dice, la sensación ha sido como la de entrar en un gran estadio, ¿no? Era un poco, un compañero mío lo vivió así, ¿no? Eso, ¿cómo vivisteis vosotros ese primer partido, ese primer día, ese...? Es que encima el Red Park tiene identidad, ¿no? O sea, tiene una estética bastante, bastante fuerte. O sea, cuando vas a jugar al Red Park no es lo mismo que jugar en cualquier pista, porque tiene esa parte del vallado y de las gradas y todo, ¿no? Y ahora el mural y todo eso le da un entorno muy, muy agradable. A mí me encanta el señor que bajó con el perro. Que se sienta siempre a un costadito. Uno de mis mejores amigos. con sus cascos a escuchar la radio. Y sí, se pone ahí, dice, hoy no hay partido tal. Y luego la vecina de arriba del todo. Hay una vecina que de 8:30 a 9:30 la ves asomada ahí. Yo no sé qué podrá pensar. Porque la ves ahí, claro, mira, unos días uno gritando. Pero ahí fiel todos los días cuando hay partiditos así y tal. Cuando parece que lo ve interesante, sí. Dice, me asomo a la ventana a ver qué... Y también hay otra que siempre, en plan de cuando estás así en silencio y poca gente, son las 5 o las 6 de la tarde y estás hablando, que se oye, retumba mucho en todos los edificios, justo sale la que sale a hacer cosas a la ventana también. Cuando está todo en silencio, que a lo mejor pilla conversaciones, hay una que sale también a la ventana. Y sí, es esa fauna así cotidiana, ¿no? También que se va juntando ahí. Sí, o sea, habrá que ficharla para deporte. También que gracias a la escuela se conocen los torneos que nacen en proyectos de la liga o relacionados con la liga, que desde la escuela se pueden montar y se hace varias veces montar equipos de 3x3 para participar en torneos que se organizan durante el año. Es verdad, sí, diferentes actividades, diferentes propuestas que diferentes colectivos que están de alguna forma vinculados a la liga. Sí, cuando generan torneos o cuando hay días de encuentros por algún motivo, muchas personas utilizan la liga para formar su equipo. Y Marvin, por ejemplo, ¿tú también habías jugado algún partido con algún equipo antes de jugar con la Lima? ¿Algún partido de la cooperativa? Sigo sin ser mercenario. Ten cuidado con esas declaraciones. No, he sido mercenario todavía. Todavía no. Cuento con serlo en algún partido, sí. De deporte todavía. De calle, ¿no? Lo digo desde deporte aquí. De calle, la coma. Es que, por ejemplo, dices, claro, ¿cómo os quedasteis la primera vez cuando llegáis al grupo, ¿no?, de la escuela, y veis que la primera vez que llega alguien, en plan, y meten a alguien nuevo en el grupo, o llega alguien diciendo, oye, para tal partido necesitamos gente, alguien se puede venir, ¿no? Porque también es una cosa que te debe sorprender, ¿no?, la primera vez, eso, cuando estás descubriendo un poco el concepto, de repente llegar y decir, ostras, aquí llega gente y pide jugadores o jugadoras porque cualquier día. Y esa sensación también de que hablábamos, ¿no?, de que al principio te dará corte ir, ¿no?, en plan de, ostras, pues yo no sé si ir o no ir. ¿Cómo os quedasteis la primera vez que...? ¿Cómo recibisteis eso? Desde la mala experiencia de Emiliano con vosotros, yo no. Él no quiso ni pasarla. No volvió a ser mercenario. No, yo creo que la escuela te prepara para eso, porque creo que el primer paso es cuando, el primer día que vas, ahí es todo súper raro, o por lo menos para mí fue súper raro ir. Yo estaba yendo, me tomé el metro, estaba yendo y decía... ¿Y yo a dónde voy? ¿No? O sea, ¿qué voy a encontrarme? O sea, está bien, tampoco era tan grave, pero era como, ¿qué voy a ver? Y entonces, como comenté antes, llegás, está Lanas, te abre los brazos de par en par y está todo genial. Entonces, claro, tu cabeza hace un clic y dices, ah, esto es así, genial. Y aparte después, cuando al otro miércoles viene otro nuevo, o sea, otro que eras vos antes, que ahora estás adentro, entre comillas, actúas de una forma mucho más inclusiva con esa persona, porque como te trataron de esa forma, al nuevo lo incluís enseguida. Y cuando viene alguien, como viniste a pedir a alguien para un partido, no te parece algo tan extraño, porque decís, no, sí, esto es así, es loco y está genial, y lamentablemente no pasa en todos los lugares en todo el momento. Pero la escuela te prepara para esa espontaneidad, para esa normalidad, para esa ruptura de protocolo en el momento de, ay, tenés que jugar conmigo, pero bueno, tengo que entrenar, tengo que evaluarte, voy a ver qué nivel tenés, y no me servís porque quiero un 8 para arriba. No, porque acá es cuestión de eso, de jugar. Entonces, eso te va preparando, y eso es lo mágico que tiene la escuela, la liga, y muchos de los equipos de la liga, ¿no? O sea, que desde aquí el mensaje un poco de la Lima Mecánica es que todo el mundo, ¿no?, de que lo tenga a mano, debería pasar por la escuela, ¿no? Sí. Cualquier persona a la que le guste el baloncesto o que quiere saber si le gusta el baloncesto, porque también es eso, podés ir a la escuela para saber si te gusta el baloncesto. O sea, no hay un examen de ingreso, no hay un examen de nivelación, no hay una vara por la que te miden y hasta acá pasás y por debajo no. Nada, hasta si querés saber si te gusta el baloncesto, podés ir a probar en la escuela. Y creo que es el entorno más fértil para esa prueba, ¿no? Porque ahí vas a estar simplemente jugando. No vas a tener otro tipo de presión, no vas a tener otro tipo de basura dándote vueltas. De hecho, sí, lo recomiendo también a los equipos que juegan en la liga y que no conozcan la escuela. Así, claro, aprenden por a supuesto. Pitar faltas. Sí. Por supuesto. Sí, yo creo que el máximo, uno de los más máximos exponentes, ¿no?, puede ser Luca, ¿no?, que conoció la escuela, fue a la escuela, creo que estuvo jugando en un equipo, ¿no?, y ahora cuando ha regresado a Bolonia está intentando y luchando ahí por sacar este proyecto, uno similar, ¿no?, allí en su ciudad, que yo creo que que es un claro ejemplo, ¿no? De lo que al final acabamos mamando, ¿no? El baloncesto, la gente que lo forma y el espíritu, ¿no? Que se respira en este espacio. Que a Luca tenemos que traerle aquí en cuanto que se acerque, tenemos que traerle por aquí a que nos cuente cómo va aquella aventura. Pues sí, y yo para... Sí, ya, estamos pendientes. Y yo ahí para acabar, ahí quería también mencionar un poco, ¿no? El éxito de deporte de calle, del equipo, de la sección de baloncesto, ¿no? Que este año se han fusionado y en su primer, bueno, en su segundo año, ¿no? Han alcanzado inexplicablemente el grupo A. A ver cómo ha sido eso. No sé, tenemos un presupuesto muy bajo, pero hemos logrado formar un gran grupo humano, yo creo, ¿no? Y sí, haciendo un buen trabajo de scouting, tuvimos que dedicar todo el verano a buscar cuál era el equipo perfecto, qué es lo que deporte de calle necesitaba, y eso con unas monedas conseguimos reunir un equipo que, bueno, se ha metido en el grupo A. Sí, de hecho, el grupo de WhatsApp tienen el escudo del Leicester con Ranieri, quieren imitar, ¿no? Yo creo la hazaña ahora en el grupo A, si logran ganar la liga, sí, comiendo, sí, pizza. Sí, quieren eso, saltar un poco a la fama siendo un poco el equipo del pueblo, con un mercenariado de vez en cuando bastante frecuente. Los suscriptores, muchas veces Deporte Calle tiene que tirar de suscriptores para sus partidos, pero bueno. Yo les he dicho que vendan la plaza al estilo Fuente de la Reina. Y no, y en los controles antidoping todo negativo, o sea, todo bien. Nos contáis como si fuera una buena noticia clasificarse en el grupo A. Si luego es más aburrido. Sí, pero bueno. O vas a ganar de verdad. O... Pero el año pasado que perdíamos tantos partidos seguidos y quizá lo añoremos, ¿no? Era un poco. Esa sensación de haberte metido en el grupo A y luego querer bajar al B y ya no puedes, ¿no? Esa... Mierda, nos hemos equivocado. Sí, yo creo que la venta, estamos en contactos con Asia para vender la plaza. Sí. Sí, y bueno, desde aquí también decir, bueno, que ahora lo único que afea un poco el buen momento de deporte de calle. Es los rumores de rebeldía de uno de esos jugadores que finge lesiones musculares habitualmente. Está en esta sala, sentado, sí, frente a un micrófono. Sí, lo dices por mí, te lo digo. Finge lesiones habitualmente. Me corto el pene, me jodo. Te partes los cruzados. Me hago la triada. Quiero salir. Ay, pues sí, bueno, a ver que nada, desde aquí a nuestros compañeros del equipo, pues darles la enhorabuena, ¿no? Por esto, por lo bien que lo están haciendo, y desearles la mejor de las suertes en esta dura odisea que les espera. Estaremos de vez en cuando ahí para echarles una mano. Pues nada, podemos ir despidiendo, ¿no tenéis ninguna convocatoria así rápida? No, antes de desearnos suerte para el partido que tenemos en... Por supuesto, contadnos, ¿dónde? 40 minutos. ¿A qué jugáis hoy? Hoy jugamos en Pacífico contra... Con. Indiana. Jugamos con Indiana Paquets en Pacífico por el grupo 1. Nos vais directamente. Y nos vamos aquí, por eso estamos con la equipación puesta. Bueno, pues muchísima suerte entonces. Muchas gracias. Y nada, bueno, pues preguntaros que qué tal lo habéis pasado. Muy bien. Una experiencia muy buena. Una buena pachanga para la Lima. Una muy buena pachanga. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vosotros por acercaros a los estudios de Radio ELA. Y nada, comentar que Radio ELA precisamente monta un conciertillo para financiar esta humilde radio, que necesitamos el dinero, el podrido dinero, pero a veces es necesario para pagar alquileres y demás. Montamos un concierto en la sala Jimmy Jazz el 18 de febrero y pues el conciertillo va a valer 4 euros y van a tocar Fundación Albert García, Juana Chicharro y Jessis Los Extenders. Y luego habrá DJs de la radio hasta el cierre del Jimmy Jazz, que no sé si será a las 3 de la mañana o así. Y nada, recordaros eso, que podéis acudir ahí a apoyar el 18 de febrero, sábado, concierto en Apoya Radio ELA. ¿Algo más que decir? Nos queda medio minutillo, nada. Bueno, podemos ya cumplir el tópico ese de prometer hacer un programa dentro de nada, como siempre, pero bueno. También, yo ahí aprovechamos, ¿no? Que quien quiere a la escuela de Paquets, que puede enviar un correo a ligabasketcooperativa@gmail.com y ahí le contestarán algún día, espero que pronto. Siempre contestan. Y pues eso, para quien se anime y quiera, ahí lo tiene. Sí, y lo último, entrar, probar todo el rato si funciona nuestra web, que cualquier día de estos entráis y está ahí arriba. Deportedecalle.com. Bueno, salud.